GNG Production, Freddy Meadows, Elton DJ, J. Cantoral. Esto es para que conozcas la identidad de Freddy Meadows hasta los dientes. Es lo mismo cada día al salir de casa. Las miradas sorprendidas con lo que me pasa. El vecindario está consternado y en la barbería y el colmado se comenta de cómo he cambiado. Wow. Se les hace difícil creer que el joven que ven ahora es el perdido que vieron ayer. Es diferente lo que sale de mi boca y que la transformación hasta en la cara se me nota. Quieren saber qué me está sucediendo, que para quién trabajo, qué es lo nuevo que estoy consumiendo, qué es lo que hago que me va tan bien, que camino por la calle con sonrisa de 100 a 100. No se pellizque, soy un milagro andante, fui transformado por el carpintero más gigante. Él es impresionante, mira lo que hizo en mí, me pasó de muerte a vida y lo quiere hacer por ti. Sí, sí, ese soy yo, sorprendida la vecina en su bla bla bla. Hoy lo veo. ¿Me ves? Muy distinto en tu caminar. Ya lo creo yo. ¿Qué le hicieron? Transformación total, transformación es total. Es sobrenatural. ¿Quién diría? A celebrar, familia. Pues aquí me ves, ese soy yo. Algunos dijeron que mi cambio era temporal, un tipo de fiebre o emoción que se me iba a quitar. Pasaron los años y los tuve que decepcionar. Por nada del mundo del camino me voy a apartar. Que me perdonen los que ofendí, los que traicioné y a los que le mentí. Y míreme ahora, hombre nuevo de cajeta, que todo el mundo sepa, Jesucristo la receta. Él es la cura de todos los males, y si ya lo sabes, que lo aceptes más te vale. Aquí no hay trucos de cámara, solo ven a él, entrégale tu vida y él te cambiará. Él vino a mí y me tocó, y yo le abrí la puerta, y los vecinos se quedaron con la boca abierta. Despierta, tú eres el próximo fenómeno de drogadicto evangelista, ven, recíbelo now. Sí, sí, ese soy yo, sorprendida la vecina en su bla bla bla. Hoy lo veo. ¿Me ves? Muy distinto en tu caminar. Ya lo creo yo. ¿Qué le hicieron? Transformación total, transformación total. Es sobrenatural. ¿Quién diría? A celebrar, familia. Pues aquí me ves, ese soy yo. Yo sí sé qué fue lo que pasó. Fue lo mismo que a mí me cambió. El amor de Dios un día llegó. Su alma tocó, él respondió, Dios lo limpió. Oye. Sí, sí, ese soy yo. Sorprendida la vecina en su bla bla bla. Hoy lo veo. ¿Me ves? Muy distinto en tu caminar. Ya lo creo yo. ¿Qué le hicieron? Transformación total, transformación total. Es sobrenatural. ¿Quién diría? A celebrar, familia. Aquí me ves, ese soy yo.